El vocero del Comité Coordinador Estatal contra el Lavado del Fondo y el Apoyo Financiero al Terrorismo de la República Popular Democrática de Corea respondió el día 27 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que las fuerzas hostiles, Estados Unidos en primer lugar, intentan ampliar y fortalecer la sanción financiera contra Corea a través de una organización internacional de supervisión financiera. El portavoz señaló como sigue. El día 24 tuvo lugar en Busan de Sur Corea la reunión plenaria del Grupo Internacional de las Acciones Financieras sobre la Prevención del Lavado del Fondo. En la ocasión, diciendo que Norcorea amenaza el sistema bancario internacional, se adoptó una declaración abierta para asignar otra vez a Corea como país objeto de la medida de enfrentamiento. Condenamos y rechazamos resueltamente la publicación de la Organización Internacional de Supervisión Financiera, que asignó así otra vez a nuestro país como país objeto de la medida de enfrentamiento para cortar sus negocios bancarios con otros países, calificándola de crimen de lesa humanidad de las fuerzas hostiles que atenta contra nuestra soberanía y derecho a subsistencia. Las temerarias maquinaciones de las fuerzas hostiles acaudilladas por Estados Unidos, tendentes a aislarnos y asfixiarnos y derrumbar nuestro sistema, llegan incluso a abusar de esa organización internacional para la prevención del lavado del fondo. Lo que no podemos pasar por alto es que, en la llamada declaración abierta, hablando ruidosamente sobre la amenaza de la proliferación de las armas de exterminio masivo, pregonaron de modo abierto la necesidad de interrumpir el paso bancario hacia nuestro país, sin referirse ni una palabra a que nuestro país toma con actividad las medidas de acción por cumplir la norma internacional según el acuerdo con la organización. Lo que las fuerzas hostiles, incluida Norteamérica, actúan con vileza controlando hasta la Organización Internacional de Supervisión Financiera, se relaciona con su malsano objetivo político de interrumpir las relaciones de cooperación en desarrollo positivo entre nuestro país y la organización, y ampliar a escala mundial su sanción financiera contra Corea. A partir de su invariable posición contra el lavado del fondo y el apoyo financiero al terrorismo, y conforme a la norma internacional, nuestro país estableció un sistema ordenado estatal como la Organización del Departamento de Control Financiero y el de Información Financiera por la Prevención del Lavado del Fondo, y la adopción de la Ley contra el Lavado del Fondo y el Apoyo Financiero al Terrorismo. E ingresó al convenio acerca de impedir el apoyo financiero al terrorismo y últimamente al convenio de la ONU contra los crímenes organizativos de la travesía fronteriza. También en adelante efectuaremos de continuo la colaboración con la organización tomando medidas activas para la prevención del lavado del fondo y el apoyo financiero al terrorismo, pero no toleraremos nunca la intención de Estados Unidos y otras fuerzas hostiles de abusar de la organización para su impuro objetivo político.